También hacerles partícipes de algunos motivos muy particulares de gratitud que tenemos hacia nuestro Dios, y también para que recordemos algunas necesidades y podamos estar pidiendo a Dios de su poder, de su gracia, de su misericordia. En este sentido, les quiero decir de la recuperación y la restauración de nuestro hermano el pastor José Duarte, por él estuvimos orando, habría que seguir haciéndolo también, pero ya tiene una enorme recuperación, ya por supuesto había sido dado de alta y estará ya próximamente a volver a su hogar en Paraguay, a reintegrarse entonces en su medio. Así que damos gracias a Dios por ello y pedimos que la mano de Dios le siga guardando y acompañando en todo. También por nuestra hermana Patricia de Díaz, ella esta semana muy rápidamente fue operada, tuvo una cirugía, pero de todas formas ya está en su casa recuperándose también y con bendición. Así que ahora oramos para que el Señor le restaure, le sane por completo y también ella pueda reintegrarse a sus actividades y a su ministerio, a su rol como esposa, madre, ama de casa. Así que bendecimos al Señor también por él. Nuestra hermana Irene de Ramallo ha sido también operada, una cirugía en la cara, así que esa es la razón por la cual no han estado tampoco asistiendo en los últimos domingos, pero el poder de Dios se manifestó a través de los médicos y entonces ya está recuperándose en este tiempo también. Hermanos, por todos ellos debemos alabar el nombre de Dios y agradecerle, pero también a medida de nuestras posibilidades y a casi todos nos es posible tomar un tiempo durante la semana para poder visitarles a ellos o a otros de los ancianos, como son los casos de, además de nuestros hermanos Ramallo, a nuestro hermano Feliciano Robledo, a nuestra hermana Elba de Sánchez, María de Cayuqueo, María de Leconte y el resto de los ancianos que ustedes saben que son parte de esta que es nuestra familia. Así que tomate 15 minutos o 20 o media hora en la semana, van a ser una excelente inversión, porque vas a estar llevando bendición a alguien y te puedo asegurar que vas a estar recibiendo bendición también. Normalmente uno va con el ánimo de alentar y de apoyar a aquellos que puedan estar en un tiempo especial de necesidad, pero resulta que sale uno habiendo aprendido la lección y se va uno fortalecido y reconfortado por aquellos que estaban en mayor necesidad que uno y a quienes uno iba a ministrar. Pero estas son las cosas que tiene Dios y yo quiero que vos también experimentes esa realidad. Así que acerquémonos a nuestros ancianos o a aquellos que están en necesidad durante la semana, estemos en contacto unos con otros para bendecirnos también unos a otros. Y quiero aprovechar la oportunidad, hermanos, para saludar de manera particular a personas que nos escuchan, porque les escuchan seguramente ustedes también cantar y escuchan también el mensaje de la palabra de Dios, pero que están en la distancia, ¿no es cierto? Lo hacen a través de internet, a través del espacio y de la página que la iglesia tiene allí en internet. Ellos periódicamente se están conectando y participando de esa vida allí un tanto virtual, ¿no es cierto? Una relación un tanto virtual, pero que en el Espíritu de Dios se va sintiendo cada vez más cercana. Y yo en esta oportunidad también quiero entonces, antes de compartir el mensaje, enviar un mensaje de saludo y de bendición a todos aquellos que participan de una u otra manera. Tenemos a una hermana Zaira de Venezuela, tenemos a Jaime de Barcelona, España, tenemos a Nadia que es argentina pero que vive en Holanda, tenemos a Teresa también de España, a Ana que es pediatra en la República de Venezuela, a Juan Gamarra, un periodista cristiano de Tacna, Perú, a Omar, que es peruano pero vive aquí en Buenos Aires, también a él lo saludamos y lo bendecimos en el nombre del Señor, a Chelita de Necochea, aquí en la provincia de Buenos Aires, Graciela de Tigre, Araceli de aquí de Florencio Varela, Maricela de México y Daniela de Uruguay, a Migdalia, que participa desde Salford en Estados Unidos, a Inés de Uruguay, a Jessica, que es salvadoreña pero vive en Suecia, a Alejandra Correa, que ha sido miembro de nuestra iglesia también y ahora está viviendo allí en Rafaela, en Santa Fe, le mandamos un enorme cariño y bendición de parte de Dios, a Juan de Canadá, a Roberto de Río Cuarto, Córdoba, y un grupo de capellanes de Puerto Rico, Mirna, Luis y Dubi, misionera carcelaria y reina del Salvador, Miguel del Plata y Walter de Chipolete, que también entonces participan de esta comunidad, entre otros. Así que a todos ellos un enorme saludo y bendición de parte de Dios, y que sigan participando de esta manera junto a nosotros. De alguna manera nos vamos sintiendo junto a ellos también a través de la distancia. Quiero compartir en esta tarde algo que tiene que ver con la vida de oración, nuestra vida de oración. Y lo primero que quiero decirte es que nuestra vida de oración es nuestra vida de comunión con Dios. Porque orar es tener comunión con Dios, es tener compañerismo con Dios. Por lo tanto, si probablemente no estás disfrutando mucho de tu vida de oración en este tiempo, entonces eso significa casi de manera inequívoca que tampoco estamos disfrutando mucho de esa comunión y de esa relación con el Señor, de ese compañerismo con Dios. Por eso quiero tomar un pasaje bíblico que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el cual hay indicaciones acerca de cómo podemos disfrutar de la vida de oración, igual disfrutar de nuestra comunión y compañerismo con el Señor toda vez que vamos a orar o estamos orando. Mateo capítulo 6, desde el versículo 9 en adelante. Esta enseñanza es del Señor Jesús hacia sus discípulos y está en el contexto de todo aquel cuerpo de enseñanza que se conoce como el Sermón del Monte. Allí al inicio del ministerio de Jesús, Él ya les estaba indicando a sus seguidores de cómo poder disfrutar a través de la oración del compañerismo con Dios. De hecho, Jesús lo modeló, y en los últimos domingos habíamos estado mencionando algo acerca de la vida de oración, las características de la vida de oración de Jesús, y Él otra vez aquí reitera algo sumamente importante y profundo que yo quiero que rescatemos también en esta tarde. Mateo capítulo 6, versículo 9, decía Jesús: vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mire, en el Evangelio según San Lucas, usted se va a dar cuenta que Jesús había estado orando, había estado pasando un tiempo en oración. Lucas capítulo 11 refiere esta misma porción de la enseñanza de Jesús, pero bajo la perspectiva de este otro escritor bíblico que ha sido Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Se dan cuenta? Jesús había estado orando y eso lo estuvo haciendo a la vista de sus discípulos. Ellos lo tienen que haber estado observando a Jesús. Jesús estaba siendo modelo también en ese momento y ejemplo para que ellos desarrollaran de igual manera sus vidas de oración, que es lo mismo que su vida de comunión con el Padre Celestial. Cuando Jesús oraba, estaba teniendo comunión, disfrutando de la comunión y del compañerismo con su Padre. De igual manera, vos y yo, nosotros, como hijos de Dios, podemos tener esa experiencia toda vez que oramos. Y no solo participar como de un tiempo un tanto frío, apagado, impersonal, ¿no es cierto?, y falto de relación. Nunca tenemos que perder de vista eso, que oramos porque estamos en relación con Dios y al orar seguimos relacionados con Dios y establecemos una comunión todavía más profunda. Así que sus discípulos lo vieron, lo habrán estado observando, hasta quizás se habrán acercado para escuchar un poco a ver de qué oraba, cómo oraba. Así que luego de ello le dijeron, ¿terminaste de orar? Sí, ya terminé, estuve disfrutando allí del compañerismo con mi padre. Enseñanos a orar. Eso significaba que los discípulos no sabían orar, no sabían nada acerca de la oración. Yo creo que más que nada lo que los discípulos estaban diciendo, queremos orar como vos oraste, queremos experimentar y sentir lo mismo que vos sentiste cuando te vimos orar, porque te vimos disfrutar de la comunión con tu Padre Celestial. Nosotros queremos eso mismo, sentir en nuestro corazón y que esté a nuestro alcance. Y entonces Jesús le refirió esta enseñanza, esta oración. Que vos y yo sabemos, un modelo. Esto encierra allí varios conceptos. En primer lugar, este pasaje de Jesús, al menos en esta oportunidad, no se está refiriendo a la forma de la oración. Fíjate que no dice nada acerca de si hay que orar parado, sentado, de rodillas, al costado de la cama, al pie de una silla. No dice nada respecto a la forma. No dice nada respecto a si tiene que ser en voz alta, en voz media, silenciosa, si es privada, si es pública, si es de a uno, si es de a dos, si es en grupos grandes. No dice nada en cuanto a la forma de la oración. Número dos, fíjate que tampoco nos enseña nada acerca del contenido de la oración. No dice directamente, bueno, ustedes tienen que agregar en todas sus oraciones, siempre tiene que haber acción de gracias, siempre tiene que haber algo de peticiones, siempre tiene que haber algo de intercesión por otros, siempre tiene que haber algo de alabanza y de exaltación. No habla nada acerca del contenido de la oración. Y a veces nosotros hacemos, o reparamos más en estos aspectos de la oración, del contenido y de la forma. ¿Con qué palabras? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Me preocupa más el contenido? ¿Si pido, no pido? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Doy gracias, sí, y repito a lo mejor, pero no estoy participando de lo más importante y del énfasis que da Jesús en su enseñanza, que es de la actitud que debe tener aquel que ora para poder gozar y disfrutar de esa comunión con Dios. Debe ser por eso que a mí a veces entonces me ocurre que al momento de orar, como no tengo en cuenta esas actitudes que Jesús me dijo, tenés esas actitudes, el contenido va a ser el correcto, la forma va a ser la correcta y vas a disfrutar de esa relación. Como yo a veces paso por alto eso de las actitudes y voy directamente a la forma correcta y trato de ser cuidadoso en ello, o al contenido, bueno, de alguna manera oro, por supuesto, oro, pero canso a tener ese gozo y esa satisfacción de realmente haber experimentado estar allí en la presencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Por eso es importante que vos y yo ahora entonces repasemos estas actitudes que nos van a permitir gozarnos en la presencia del Señor al tiempo de orar. Siempre la actitud del que ora es lo más importante. La actitud es más importante que la forma. La actitud es más importante que el contenido. Te diría, a partir de una buena actitud, como vamos a ver ahora, indudablemente vas a caer en las formas y en los contenidos correctos. ¿Cuáles son esas actitudes que nos enseña Jesús a través de este Padre Nuestro, conocido como el Padre Nuestro, la oración modelo? ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Claro, vos y yo también sabemos. No se trata de repetir esto continuamente. Nos está marcando actitudes que debemos tener al orar, sea cual sea nuestra oración. Vamos a ver esas actitudes. En primer lugar, cuando Jesús dice, oren así, Padre. Bueno, esto nos está hablando acerca de que tenemos que tener una actitud correcta respecto a nuestra filiación. Debemos tener una actitud correcta en cuanto a quiénes somos en Cristo. Es la actitud de saber perfectamente a quién estamos orando, no a quién estamos orando, con quién me estoy relacionando. No solo eso, con quién estoy ya relacionado, con quién estoy en comunión, y por eso le voy a dirigir a él mis palabras. Eso que puede llamarse oración. Así que este es el punto de partida, una primera actitud, la filiación, saber genuinamente, conscientemente que sos hijo de ese Dios. Y por eso le vas a llamar Padre. Una actitud clara y correcta. Quizás no inicias tu oración diciéndole, Padre mío, te pido, te des... Pero vos tenés en tu corazón asumido esto, en tu vida tenés esa actitud de verdadero hijo o hija de Dios. Y te comportás como tal. Y eso mueve tu comportamiento, tu conducta, tu pensamiento, tus emociones, te mueve por completo. Entonces no estás en duda acerca de quién sos, dónde venís, qué pasó. Tenés claramente asumido que al momento de tu conversión, te convertiste en un hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que le conocen a Dios potestad de ser hechos, hijos de Dios. Y eso ya no cambia nunca más. Así que Él es nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando oramos, igual hablamos con Él, debemos deleitarnos, gozarnos, disfrutar, etc. Estamos vinculados con Él desde este punto de vista. Así que tenemos que tener en cuenta esto que es la filiación, nuestra identidad como hijos de Dios. De allí, de esa identidad, se deriva nuestra pertenencia. Debo tener esta actitud asumida también de pertenencia, porque soy hijo de Dios, pertenezco a una familia. Si Él es mi padre, yo soy hijo, pero también hay otros hijos, y Él los tiene dispersos por allí, no, Él los reúne a sus hijos en una familia. Así que vos y yo somos parte de esta familia. Tengo que tener asumida también esa actitud al orar. Fíjate con qué profundidad llega esta actitud, que en todos los casos en que se está refiriendo a una persona en esta oración y enseñanza de Jesús, es la persona plural. Padre nuestro. No dice solo, Padre mío, no, Padre nuestro. Esto te está indicando que tenés que tener conciencia y actitud de pertenencia a una familia, a un pueblo que es Dios. Que Él creó, que Él formó, en el cual nos ha incorporado al ser sus hijos. Y dice, danos, y no nos metas, y todo en plural. Así que esto es muy profundo, eso debe estar presente en tu vida de oración, esta conciencia, ¿no es cierto? Esta actitud. Soy miembro, soy integrante de una familia, es la familia de Dios, y esa familia se llama Iglesia. Y más allá, el pueblo de Dios, que también es importante tenerlo en cuenta, y aún su reino. Es Padre nuestro, ¿eh? Y además es un Padre que está en los cielos. Jesús está queriendo ya comenzar a decir algo acerca de la calidad de ese Padre, la naturaleza de ese Padre. Es un Padre que trasciende la esfera en la cual nosotros estamos viviendo y conviviendo. Es un Padre que trasciende lo terrenal y lo humano. Y está allí en la eternidad, y es inmutable, no cambia, es siempre el mismo, hoy, ayer y por los siglos. No depende su trato conmigo de su estado de ánimo. Él es siempre amor, es siempre paz, es siempre misericordia, es siempre gracia, es siempre justicia, pero no cambia. Actitud de filiación, soy un hijo, soy su hijo. ¡Soy tu hijo! A veces la vida de oración de algunos puede estar caracterizada por distanciamiento y por frialdad, porque aún no alcanzamos a incorporar este grado de relación con nuestro Padre. Y entonces nos parece un Padre lejano, o nos parece un Padre ausente, o nos parece un Padre desinteresado, y a veces hasta un Padre egoísta. Segunda actitud. Una actitud de adoración. Tenemos que guardar una actitud de adoración a nuestro Dios. No solo, insisto, esto implica que verbalmente expresemos a través de un párrafo, de algún renglón de la oración, que le exaltamos y engrandecemos su nombre. Va más allá de una expresión verbal, de meras palabras. Tiene que ver con una actitud, algo que está incorporado en mi vida. Mucho más que palabras son mi propia vida. un sacrificio de alabanza y de adoración a Dios. Son tus comportamientos y mis comportamientos aquellos que continuamente tienen que estar glorificando su nombre. Al venir a la oración, no hago nada especial, ya lo estuve haciendo. Y lo sigo haciendo, que es glorificar su nombre a través de cómo me comporto y cómo hago las cosas. Una actitud de adoración está expresada en la frase, santificado sea tu nombre. Pero entonces eso implica que yo santifico el nombre del Señor. Claro que no. Él ya es santo. Tres veces santo. Perfectamente santo y completamente santo. Nada de lo que yo pueda hacer o decir va a cambiar esa naturaleza de santidad que tiene Dios. Él ya es santo. Esto está indicando cuál debe ser mi actitud frente a un Dios que es perfectamente santo. Dice que yo soy el que lo debo santificar a Él, en mi carácter, en mi conducta, en mis pensamientos, en mis palabras. Lo debo santificar. ¿Qué significa eso? Significa reverenciarlo. Significa respetarlo. Significa reconocerlo. Eso entonces no es algo que me afecta solamente en lo intelectual. Si sé que Él es santo, lo leí, lo aprendí, me lo enseñaron. Va más allá de lo intelectual y de lo verbal. Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Y lo canto, lo expreso verbalmente. Va mucho más allá de eso todavía. Dijimos, alcanza toda mi conducta y mi comportamiento. Mi estilo de vida santifica el nombre de nuestro Dios. ¿Y qué es santificar ahora? Su nombre, respetar, reconocer, reverenciar su nombre. Bueno, el nombre de Dios no tiene que ver como con nosotros a veces decimos, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Decimos, es Ernesto, es Carlos, es Pedro, es Juan, Irma, lo que fuera. No, el nombre, conforme a la Biblia, está indicando cuál es el carácter de la persona, cuál es su naturaleza, su esencia, cómo es la persona. Eso es lo que está indicando el nombre. Cuando entonces la Biblia dice que debemos santificar su nombre, lo que estamos queriendo decir es que debemos nosotros reflejar el carácter, la naturaleza, la persona y la personalidad, la esencia de nuestro Dios. Reverenciarlo a Él, santificar su nombre, significa que mi comportamiento debe reflejarse eso. Si el nombre de Dios es paz, en mi comportamiento se debe reflejar paz. Si su esencia y su naturaleza es amor, entonces mi conducta debe haber amor. Si su esencia es justicia, mis actitudes deben ser justas para con todos los demás. Y así sucesivamente. Todo lo que implique su carácter debe estar reflejado en mi comportamiento. Palabra, pensamiento, conducta. Eso es, en todo caso, santificar el nombre del Señor. Por eso no es algo que solo ocurre al momento de venir a orar. Es algo que está presente continuamente en mi vida. Yo estoy santificando el nombre del Señor. Y por eso al momento de orar voy a poder tener esa relación con Él, esa comunión particular y disfrutarla, experimentarla, vivenciarla. Número 3, una actitud de señorío, una actitud de señorío. La enseñanza de la Biblia dice, venga tu reino, venga tu reino. Y eso significa una actitud de señorío. ¿De qué otra manera vas a decir, venga tu reino, pero no, a mí no, que venga a todos los demás? Yo me revelo a tu señorío, me revelo a la venida de tu reino, pero bueno, que venga a los demás, que les va a hacer bien a ellos. Pues yo ya soy suficientemente bueno. Me valgo por mí mismo, ni siquiera tengo necesidad de Dios. No, la expresión, venga tu reino, está queriendo decir que en tu vida, al orar, debe haber una actitud de señorío de Cristo sobre tu vida. Vayas a orar lo que vayas a orar, el reino de Dios tiene que estar, no solo haber venido a tu vida, sino estar presente en tu vida. El reino de Dios, manifestar la venida del reino de Dios significa una apelación a su dominio. Pues digo, venga tu reino, significa que Él está dominando en mi vida. Venga tu reino significa soberanía, control, gobierno de Dios. Este es el señorío de Cristo. aunque yo ya pertenezco a su reino, aunque vos ya pertenecés a su reino, y lo revelás y lo reflejás en tu vida, también deseas que ese reino venga a la vida de otros que están a tu alrededor. Así que lo reflejás en tu vida también, sobre todo estando bajo ese señorío. Por lo tanto, decir, venga a nosotros tu reino, significa decirle que tu gobierno, Señor, que tu control, que tu dominio, que tu señorío vengan. Vengan como vino a mi vida y se manifiesta genuinamente en mi vida. Pero que de igual manera entonces venga a la vida de mi esposa o de mi esposo. Que venga tu reino, tu control, tu dominio, tu gobierno sobre la vida de mis hijos que no te conocen todavía y no son tus hijos. Que vengan a mi familia que no te conoce. Que vengan a mis compañeros de trabajo. Que vengan a mi jefe y su esposa y su matrimonio, etc. Eso significa decirle, venga tu reino. Que tu reino venga a mis vecinos. Que tu señorío alcance a mi barrio, a mi ciudad, a mi nación, a los gobernantes de mi país, que venga tu reino. ¿Qué significa eso? Que tu señorío sea real y genuino en sus vidas. Otra vez, yo soy el que debe estar bajo ese reinado, bajo ese dominio y bajo ese señorío y bajo ese gobierno. Es una actitud de señorío. Busco el reino de Dios como dice la palabra. Buscar primeramente el reino de Dios. Vivo de acuerdo al reino, entonces también. Y por último, predico el reino. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacían algunos de sus precursores? Predicaban el reino. Arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, venid, volver al reino de Dios, al reino de los cielos. Señorío, es otra actitud. Cuarto lugar, la actitud de sumisión debe estar presente en nuestra vida de oración para poder disfrutar de este tiempo de comunión estrecha y profunda con Dios. Sumisión, cuando en la expresión dice, tu voluntad sea hecha. Tu voluntad sea hecha. Eso es sumisión, es disposición a sujetarse a esa voluntad. No a rebelarse, no a negarla, no a rechazarla, no a cambiarla. Voluntariamente y dócilmente, sujetarnos y someternos a esa voluntad. Pedir entonces que se haga la voluntad de Dios. Tu voluntad sea hecha. ¿Pero cuál voluntad? ¿Cuál voluntad le voy a pedir al Señor que sea hecha? ¿Cuál es mi actitud en cuanto a qué voluntad de Dios debe hacerse? Y a veces desconozco esto. Claramente esto está apuntando a una voluntad primaria. Quizás la más importante que hay en el propósito de Dios. Su voluntad es que todos le conozcan, que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, Él quiere que todos sean salvos. Cuando dice, Señor, que sea hecha tu voluntad, ¿cuál voluntad sobre todas las cosas? ¡Esa! De que todos te conozcan, de que nadie muera irremediablemente. Así que, venga tu reino y luego sea hecha tu voluntad, significa eso, que el Evangelio sea expandido, extendido, que alcance a tocar a otros, que llegue a otros y que estos puedan ser salvos en Jesucristo también. Es lo que marca entonces la propia Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, nos expresa claramente este propósito y esta voluntad de Dios todavía para este tiempo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Señor, que sea hecha tu voluntad. Y a veces solo la restringimos a, respecto a mi propia vida, mi trabajo, mis estudios, mi situación financiera, esos problemas que tengo, mi familia. Todavía hay algo que trasciende mucho más y yo debo tener esa actitud de sumisión a esa voluntad. Eso significa que no solo proclamo y promuevo la venida de su reino, sino de que yo mismo estoy sujeto a su voluntad. Señor, que tu voluntad sea hecha en ellos. No es esa la actitud. Señor, que sea hecha en ellos y por ellos, como fue hecha tu voluntad en mi vida, y ahora yo también estoy cumpliendo tu voluntad. Entonces, la actitud es esa, de participación en esto. Yo no puedo estar ajeno al reino de Dios, ajeno a la expansión del reino de Dios, ajeno a la evangelización, al compartir y testificar a otros. No puedo estar ajeno a todo eso porque es una actitud incorrecta de un hijo de Dios. Por lo tanto, predico a tiempo, fuera de tiempo, hago discípulos, testifico, evangelizo, soy un agente, un instrumento, una herramienta para la expansión del reino de Dios. Tu voluntad sea hecha, Señor. En quinto lugar, una actitud de dependencia. El pan nuestro de cada día, danos hoy. ¿Qué significa pedirle esto al Señor? Dependencia. Le pido porque dependo de Él. Aún para las cosas cotidianas, para todo dependo de Él. Toda mi vida depende de Él. Y solo en Él mis necesidades van a encontrar continua y permanente satisfacción. Por eso voy a Él, en dependencia. No solo cuando me falta. Cantamos hace un ratito. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. ¿Eh? Sí, continuamente. Señor, nada me falta, te pido el pan para este nuevo día. Así que dependencia significa darnos ese pan de cada día. Es en el fondo plantear todo tipo de necesidad a Él. Es plantearle todas las necesidades que tenemos en dependencia de Él. Pueden ser necesidades físicas. En lugar del pan de cada día, Señor, te pido la salud para este día. Y no es porque esté enfermo. No debo esperar estar enfermo para pedirle que Él me bendiga con salud. Yo la salud para este día y estoy sano también te la pido. Dependo de ti en mi salud para hoy, aunque estoy sano. Y si estoy enfermo también, claro, de pedir esa sanidad. En las cuestiones físicas pueden ser la fortaleza para sobrellevar la enfermedad. Si es que no va a haber sanidad. Si es que no puede haber sanidad, a lo mejor. O si Él no se propone sanarme en ese aspecto. Dependencia en lo material. No solo cuando financieramente estoy mal, entonces acudo a Él. Aunque esté bien, Señor, dependo de vos para que mis ingresos sean lo suficientes. Para mejorar mis ingresos o los ingresos de la familia. Eso implica, Señor, te pido por una moto, por un auto, por una bici. Cada uno sabrá cuál es su necesidad. Estamos hablando de necesidades, material. ¿Es que acaso yo como hijo de Dios no dependo de Él para ver si Él me otorga, me concede un auto, una bici, una moto? ¿Podrán ser un instrumento para ir a trabajar o no para ir a trabajar? Para trabajar con esos instrumentos o lo que fuere. ¿Está mal pedirle eso a Dios? Dependo de eso también. Para pedirle un mejor trabajo. Para terminar mi casa o comprar una casa. Ese es pedir el pan de cada día, es la necesidad que tengas en ese tiempo. O comprar una computadora o una heladera. No sé. Hoy volvemos a casa todo el mundo pidiendo electrodomésticos a Dios. Se vacían las estanterías, la góndola de los cielos. Dependencia, actitudes, motivaciones. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso dice también la Biblia, ¿eh? Dios no es el repositor en las góndolas del supermercado celestial. Dice, ¿qué? ¿Me alcanzaste ese? Aún en las cuestiones emocionales debemos depender de Dios y decirle, dame el pan de cada día en ese aspecto emocional. Dame el gozo para este día. Aunque haya adversidad, aunque tenga que luchar, pero dame el gozo, que quiero permanecer gozoso. Todo eso no se lo pido al Señor. Por eso será que tan rápido se me desaparece en ese instante, me quedó el gozo. No siento gozo, no experimento gozo. Estoy abrumado por las circunstancias, los problemas. Señor, la paz para este día, dámela. Quiero mantener mis pensamientos en paz, que no se alteren, no haya disturbios. La mansedumbre, Señor, para este día te pido, porque estoy presionado y, o va a haber presiones, o se pueden generar presiones y quiero mantenerme manso. Señor, te pido la sanidad para mis emociones que ya fueron dañadas. Me siento mal, me siento con bronca, me siento enojado, perduran malos recuerdos, malos pensamientos. Y dame ese pan que hoy necesito, porque estoy sufriendo, otra vez. Cansado del camino, sin fuerzas se quedaron, he luchado como un soldado, y vengo aquí, y bueno, Señor, sana esas emociones dañadas. Pues eso no se lo pido al Señor. ¿Cargo con todo eso por mí mismo? ¿Me lo llevo en la mochila de mi vida por años y años? Señor, dame libertad del rencor que siento hacia tal persona o tal grupo de personas por lo que me han hecho. Tengo rencor, tengo resentimiento. O tengo culpa, o vergüenza. Señor, líbrame de todo eso. Dame ese pan que hoy necesito. Eso es dependencia de Él. También se manifiesta la dependencia en los aspectos intelectuales. Señor, ayúdame a comprender tu palabra, a interpretarla correctamente, a entenderla, a tener sabiduría para estudiar esta carrera, para preparar esta materia, para dar aquel examen. O el intelectual, Dios es ajeno en tu vida o en la mía. ¿No? También dependo de Él en estos aspectos intelectuales. Y también dependo de Él en los aspectos espirituales de la vida. Dame este don espiritual que necesito para servirte mejor, más completamente. Dame el discernimiento que necesito, Señor, para esta misión que me encomendaste. Señor, vengo a ti para que me des el pan de la revelación, de la profecía para compartir con tu pueblo. Dame el pan de ese día de visión. Quiero tener la visión de mi vida, para mi vida, para la iglesia. Señor, necesito disciplina, dame el pan de la disciplina, para ser constante, para ser perseverante, para superar esto que estoy queriendo superar. Dame libertad de cadena, aún, en lo espiritual. Dependencia. Misericordia es otra actitud. Misericordia, qué importante está también. De ninguna forma, sí, son todas importantes. Jesús la enseñó y dijo, así debe ser tu actitud cuando vengas a orar para poder gozarte de esa comunión con Dios. Misericordia está expresado por medio de las palabras, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. La deuda, allí se está refiriendo, no una deuda material, este me debe 50, el otro 20, no. Hablando de deudas morales, por eso tiene que ver con pecado, con faltas, con ofensas. Por eso dice en otras frases también, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a aquellos que han pecado contra nosotros. Pero fíjate qué interesante lo que está marcando allí como actitud. Está queriendo decir que vos le estás pidiendo a Dios que te perdone Él a vos en la manera y en la forma en que vos perdonás a los demás. Eso es lo que le estás pidiendo a Dios. Señor, perdóname, así como yo perdono o no perdono a los demás. Así que la medida lo estás poniendo vos con tu actitud hacia los demás. Implorar que Dios me perdone las faltas, los pecados, las ofensas, en la misma manera o forma en que yo mismo perdono a los demás. Encontramos en 1 Timoteo 2, 8, quiero pues que los hombres oren, como estamos viendo, ore con estas actitudes, y en este caso la clarifica, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así que debe haber continuo perdón hacia los demás. Si no hay perdón, hay ira o hay contienda. Y yo no puedo entonces pretender orar y traer esa comunión estrecha con Dios de esa manera y con esa actitud. Más claramente, en Mateo capítulo 18, en el versículo 23, encontramos que Jesús mismo está enseñando acerca de este aspecto del perdón a los demás y de cómo Dios entonces nos perdona a nosotros. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Movido a misericordia, actitud misericordia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una ínfima parte respecto a la deuda que él tenía con su amo. Y entonces le suplicaba diciendo, haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y recibieron a su señor con lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Actitud de misericordia. Si no está presente en tu vida, si no está presente en mi vida, al momento de orar voy a tener obstáculos para esa comunión con Dios. No podría estar diciendo: perdóname todas mis faltas, Señor, y te pido perdón por los pecados que sé y por los que no sé también, y qué sé yo cuántas frases usamos en este sentido, y quizás al mismo tiempo no estamos perdonando a alguien por una falta menor, por una pequeñita ofensa que nos pudo haber causado. Y toda vez que el Señor nos perdona a nosotros, después somos inmisericordios con otros. Vamos a volver a ser llamados, como dice el pasaje. Dicen: ah, así dice, no tuviste misericordia como tuvieron misericordia de vos, a la cárcel, hasta que pagues lo último. Lucha espiritual es otra actitud que debemos tener. Líbranos del mal, dice el pasaje, líbranos del maligno, puede ser interpretado también. Así que mi actitud es la de solicitar protección de las fuerzas del maligno, de las fuerzas de maldad, todas esas huestes espirituales de maldad que detalla Efesios capítulo 6. Pero al mismo tiempo que pido esa ayuda de Dios y esa asistencia de Dios para la lucha espiritual, yo mismo estoy involucrado en la lucha espiritual. Yo mismo soy consciente de ello y entonces me visto de toda la armadura que Dios dice también allí en Efesios. También yo estoy cuidado y velando porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no tengo una actitud de ignorancia ni de dejadez. Y digo: bueno, el Señor se encargará y Él con su mano hacia así me protege y me guarda de todo mal. No, yo también tengo que tener junto a eso actitudes de lucha espiritual. Así que al mismo tiempo tengo conocimiento, disciplina, cuidado, etcétera, y también le pido, porque dependo, Señor, necesito también tu asistencia y tu ayuda. Y por último, la actitud de proclamación, proclamar la soberanía de Dios, su reinado eterno. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y lo son por los siglos de los siglos. Y es una actitud de proclamación. Aquel que vive por siempre y para siempre. Fíjate a lo que la Biblia nos llama la atención en este tiempo, y es a nuestras actitudes. No al reparar en si usa esta palabra, aquella, la otra, el contenido, más largas, más cortas, de pie, sentado, con las manos así o no, hasta con los ojos cerrados, abiertos. Jesús fue mucho más allá y les enseñó lo que era realmente importante en la vida de oración, que son las actitudes, no tanto la forma, no tanto el contenido, en primer lugar las actitudes. Entonces repasemos en nuestra vida de oración y revisemos estas actitudes en nuestra vida de oración personal para que realmente podamos entonces gozar y disfrutar de esos momentos de oración. Tiene que haber sido muy llamativo para los discípulos el observar cómo Jesús disfrutaba de ese tiempo de oración. Tan llamativo que ellos se sintieron atraídos a querer experimentar lo mismo. Y por eso le dijeron, enseñanos a orar así, que queremos disfrutar eso que vos estás disfrutando. En respuesta a ello el Señor le dijo esto. Así que hagamos énfasis en estos aspectos de la actitud, de aquello que te mueve, que te impulsa, lo que hay en tu corazón. Porque Dios mira allí y siempre mira allí. El Señor nos bendiga y nos permita entonces desarrollar nuestra vida de oración conforme a su palabra también. Quiero que tengamos un instante de oración personal. Puede ser un buen momento para empezar a orarlo a Dios conforme a lo que Él nos enseñó en esta noche respecto a estas actitudes.